existe vida. En todo caso, sea como fuere, pues bien, resulta que bien, imaginemos que bien porque lo solicitamos y se nos concede, o bien porque nos lo asignan en el mundo espiritual, supongamos que se acuerda que reencarnemos en el planeta Tierra. Pues bien, recibido ese encargo, y como es natural, nos prepararemos en el mundo espiritual para ese cometido. Y lo mismo que un viajero planifica su viaje, nosotros vamos a planificar nuestro estado de viaje, desde los mundos espirituales al planeta Tierra. Así se nos informará que nos trasladaremos al planeta Tierra para llevar a cabo nuestra reencarnación viajando a la velocidad del pensamiento. Es decir, porque es como se desplazan los espíritus, a la velocidad del pensamiento, de manera casi inmediata. Se ha dicho que de conformidad con la teoría de la relatividad de Einstein, lo más rápido que se puede viajar es a la velocidad de la luz. Pero sin embargo, los físicos teóricos afirman que ese postulado ha quedado superado por la física cuántica. La física cuántica, un poco resumiéndolo muy, muy, muy, muy toscamente, han comprobado los científicos que las partículas subatómicas cumplen una propiedad que es muy curiosa. Pueden estar y no estar al mismo tiempo en el mismo lugar. No me pidáis que os lo explique mejor, pero han comprobado en el laboratorio que se produce. Con lo cual, únicamente se puede trabajar con fórmulas de probabilidad, de estadística. ¿Qué sucede? Que si esto se sabe gestionar correctamente, pues va a dar lugar a unos computadores, como habréis leído por ahí, impresionantes, porque van a tener una capacidad de gestión que ahora mismo pues desconocemos. Pero lo curioso de todo esto es que este postulado de la física cuántica coincide con lo que ya comentaba Allan Kardec en el siglo XIX, que es precisamente esto, que es posible casi instantáneamente para un espíritu que no esté sujeto a las leyes de la materia desplazarse, pues eso, con el pensamiento. Ahora estoy en Alpha Centauri y ahora estoy en el planeta Tierra. Maravilloso, ¿no? Pues es como se da. Pues bien, en esta velocidad del pensamiento y en nuestro viaje a la Tierra, atravesaremos una serie de galaxias y agrupaciones de galaxias. Así, superado el complejo del supercúmulo Piscis-Cetus, que es un superconglomerado de supercúmulos de galaxias, nos adentraremos en el supercúmulo de la Niaquea, al cúmulo de Virgo, y llegaremos a un grupo local de 54 galaxias, entre las que está Andrómeda, que ya se puede ver con telescopios desde la Tierra, y la nuestra, la Vía Láctea, aparte de otras muchas. Es como un grupo local de 54 galaxias. La Vía Láctea es una galaxia con forma de disco y espiral, la nuestra. Esto explica por qué desde la Tierra, en las noches despejadas, podemos ver atravesando el cielo esa línea blanquecina, que la llamamos así. Sería el brazo siguiente de la espiral de estrellas. Como hay más agrupaciones de estrellas, pues si por la noche fuéramos al campo, aquí en Madrid no lo veríamos, pero si vamos al campo y miramos, normalmente en dirección sur-norte, veríamos pues esa línea blanquecina. Bien, nuestra galaxia está integrada por aproximadamente 400.000 millones de estrellas. 400.000 millones de estrellas, de las cuales la nuestra, el Sol, es de las más pequeñas. La Vía Láctea tiene un diámetro de extremo a extremo de 105.700 años luz, y esto no nos entra en la cabeza. O sea, es imposible. Podemos hacer los numeritos en un papel, en una calculadora, pero no nos entra en la cabeza, porque si un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y teniendo en cuenta que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, si multiplicamos 300.000 por los segundos que tenga un año, y eso a su vez lo multiplicamos por 105.700, la calculadora me da error, porque no tiene tantos dígitos, me tengo que ir a un programa Excel o bueno. Pero aún así es una cifra que no la podemos gestionar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, no podemos. Es tan grande que se nos escapa. Pues bien, el Sol, está bien ahí. El Sol se encuentra en uno de los brazos de las espirales de la Vía Láctea, como unos 3/5 del centro de la misma. Es decir, más hacia a la parte exterior que hacia el interior. Y se trata de una de las estrellas más pequeñas, rodeada de un sistema planetario y otros cuerpos celestes sometidos a su influencia gravitatoria. De más cerca a más lejos, pues nos encontramos, si el Sol lo tenéis ahí, pues Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, que es todo eso. Y un poco más alejados, pues los grandes planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Más allá, que ya no sale aquí en la ilustración, nos encontraríamos el cinturón de Kuiper y objetos helados, entre los que están los planetas pequeños, enanos, como son Plutón, que se le considera ahora un enano, Haumea y Makemake. Muy bien. Pues ubicada la Tierra en el universo, Y recordad, como espíritus que hemos decidido reencarnar en este planeta, ya tenemos el lugar al que nos vamos a dirigir. Se estima que la Tierra, nuestro planeta, tiene una edad de unos 4.550 millones de años. Y ya desde su formación, pues empezó a modificarse y a evolucionar, de modo que, analizando su transformación, parece como si se preparase desde el principio ya para albergar vida inteligente. De hecho, parece ser que la vida común surgió hace unos 3.500 millones de años. 3.500 millones de años. Los científicos han formulado diversas hipótesis sin que ninguna de ellas explique el origen de la vida. Es un misterio, al menos desde el punto de vista científico. Las hipótesis más extendidas hablan de procesos químicos altamente energéticos que por casualidad dicen, produjeron una molécula autorreplicante y a partir de ahí empezaría la evolución. Como esta teoría no ha podido ser reproducida en un laboratorio, no se considera ni definitiva ni probatoria. Por otro lado, otras teorías pues hablan de si la vida pudo venir de otro planeta o de un asteroide o de un cometa. En realidad no se puede probar nada, está bien que pensemos posibilidades, pero probar no es posible. Y en realidad, más que teorías, yo diría que es como un argumento para negar la influencia de la espiritualidad en el origen de la vida, ya que no explica, sino que en realidad traslada el problema a otros planetas, o a otros asteroides, o a otros cometas, que a su vez tendrían que explicar cuál es el origen de la vida en ellos, con lo cual nos quedamos pues donde estábamos. Bien. Y sí, he dicho influencia de la espiritualidad en el origen de la vida. Bueno, no es que lo diga yo. Lo tenéis en el libro de la Génesis de Kardec, que es otro de los libros de la codificación espírita. Allí se explica con todo detalle la influencia de un elemento, el fluido cósmico o fluido universal, en la formación de la vida. Que os animo a leer porque es muy interesante. Vale la pena leerlo y meditar y reflexionar y darle vueltas al tema. En fin, sea como fuere, la vida surgió, como os decía, hace 3.500 millones de años en la Tierra. Y automáticamente los seres vivos pues empezaron a evolucionar. De seres unicelulares pasaron a multicelulares, a seres acuáticos, anfibios, los grandes dinosaurios, las aves, mamíferos, simios y homínidos. Esta evolución pues no es otra cosa que una aplicación de las leyes espirituales que tenemos explicadas en el libro de los espíritus, en concreto la ley del progreso. Ahora bien, si no solo hablamos de vida, sino de vida inteligente, pues habría que dar un gran paso al frente. Los antropólogos e historiadores no se ponen de acuerdo en definir el primer ser con inteligencia, pues parece ser que los gorilas, ya considerándose que aún son animales, pero sin embargo, tienen aún capacidad de fabricar ciertas herramientas para cazar o como exhibición social. Pero sin embargo, parece ser que la evolución a tener pulgares oponibles es lo que marcó la evolución definitiva de animales a humanos, ya que los pulgares oponibles pues influyeron en que nos hiciésemos bípedos, con posibilidad de caminar erguidos, de mirar al frente, de liberar nuestras manos para hacer otros usos más allá del desplazamiento, y parece que todo ello influyó en el desarrollo de la capacidad craneal. Nuestro cerebro pudo ampliarse, tener una mayor capacidad, con todo lo que eso supone, y otros atributos propios de la inteligencia, como es la empatía, el cuidado de la prole, el desarrollo del arte y el desarrollo de la espiritualidad. Esto lo sabemos analizando el cuidado que ponían ese homínido prehistórico en los enterramientos, lo que nos habla ya de una creencia en la pervivencia del ser tras la muerte física y la creencia en el más allá. En este punto, hay que decir que los antropólogos se topan con un problema, que es el problema del eslabón perdido. ¿Cómo es posible que en la evolución se tardaran 3.500 millones de años de pasar de seres unicelulares a grandes simios y en tan solo 20.000 años un homínido pasara de vivir en cavernas a la carrera espacial? ¿Cómo es posible algo tan rápido? No cuadra, no es proporcional a todo el progreso de la vida en este planeta. Personalmente, yo tengo la teoría de que desde el momento en que un espíritu fue capaz de encarnar en un ser evolucionado, menos animalizado, por tanto, pudo influir en su estructura psicogenética para ayudarle a progresar. Y ahí tenemos un gran salto. De hecho, los espíritus nos dicen que la diferencia entre un simio, un animal, y un ser humano no estuvo tanto en el empleo de herramientas como dicen los libros de prehistoria o, por ejemplo, la película 2001, una odisea en el espacio, sino más bien que en el momento en el que este ser se enfrentó a un dilema moral y optó por una solución ética, ahí tenemos un ser humano. Y dilema moral que puede ser entre optar entre matar a una cría deforme o mantenerla por amor. O el dilema entre matar a un enemigo o perdonarle. O el dilema de aparearse a la fuerza frente al cortejo y al respeto de la libertad del otro, etc. Es decir, ya desde el comienzo, como que, por cierto, que la capacidad de perdonar se constituye como uno de los rasgos que nos confiere un señorío especial más allá que vencer en una batalla. Y entonces aparece aquí un importante componente del ser humano. Un importante componente del ser humano, que es el ser capaz de realizar actos moralmente buenos y rechazar actos moralmente malos. Esto, por cierto, enlaza con algo que continuamente nos recuerdan los espíritus en la mesa mediúmnica que celebramos, lo hemos celebrado aquí pues, todos los martes de cada semana. Y es que el progreso del ser humano está ligado a su progreso moral. Por ello, y dado que actualmente en este comienzo del siglo XXI nos encontramos en una era en que, por los motivos que sean, estamos moralmente estancados, pues el ser humano está también paralizado en su progreso a nivel personal y a nivel espiritual. La explicación al por qué parece que estamos estancados en lo social, en lo económico, en lo asistencial, a por qué tenemos tantos conflictos y guerras de orden político, territorial, pues se debe quizá a ese frenazo en el progreso moral del ser humano. Estancamiento que nos dice en la mesa mediúnica será necesario resolver para pasar a niveles más evolucionados de conciencia. Y esto, señores, señoras, se puede decir más alto, pero no más claro. O evolucionamos en lo moral o nos quedamos estancados. Bueno, más adelante, en esta misma conferencia, quiero entrar un poco en la idea de cuándo un acto o una idea se considera moralmente buena o moralmente mala. Por el momento, sigamos analizando al ser humano, es decir, ese equipo compuesto de materia y espíritu y que bien merece una reflexión más profunda. En realidad, si nos detenemos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, y sea cual fuere el enfoque que hagamos, pues desde la biología, desde la psicología, desde la antropología, desde las artes, es inevitable no llenarnos de admiración. Y es que el ser humano, que a lo largo de la historia hemos cometido auténticas barbaridades, y las seguimos cometiendo, sin embargo, es también capaz de las más elevadas maravillas, tanto en el arte como en las actividades de ayuda, de apoyo, entrega desinteresada. Es por ello que quizá la realidad humana es por eso tan rica y compleja que no puede abarcarse de una sala variada. Necesita el estudio desde varias perspectivas. Y quizá la perspectiva fundamental e imprescindible para comenzar es su consideración como ser vivo. De esta condición nacen las características más básicas que nos llevan a entender lo que tiene en común y en diferente con los animales. Y en segundo lugar, sabemos que el ser humano está dotado de facultades superiores o capacidades inteligentes que constituyen la vida intelectiva. El espiritista León Denis, que fue quien continuó los trabajos de Allan Kardec en la Francia del siglo XIX, decía poéticamente que el espíritu duerme en el mineral, sueña en el vegetal, en el animal se agita y en el humano despierta. Pues bien, en el paso del mineral al vegetal y reinos superiores, el elemento diferenciador es la vida. Sin entrar en la composición bioquímica de eso que llamamos vida, y quedándonos con una especie de reflexión desde el pensamiento, tener vida es al menos tener cinco características que en particular se dan centralmente en la existencia humana. A saber, vivir es ante todo moverse a uno mismo. Decía Aristóteles que lo vivo es aquello que tiene dentro de sí mismo el principio de su movimiento. Recordemos que los filósofos clásicos, para ellos, el movimiento no es meramente una capacidad de desplazarse, sino movimiento es cambio. Por eso las plantas que no se desplazan las consideramos también seres vivos. En este sentido, vivir es un sentido del ser. Para los vivientes, vivir es ser. En segundo lugar, la vida es unidad. Todos los seres vivos son unos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de perfección? Bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que podamos pensar. Pues se basa en que han sabido llevar a la práctica la enseñanza del maestro, que es una enseñanza cósmica o una enseñanza universal, aunque se nos haya dado en nuestro planeta. ¿De qué hablamos? Pues el consejo genérico de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero bien, ¿y eso cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo lleva a la práctica ese consejo de perfección? Bueno, pues nos dirán más adelante, amando a los demás como a uno mismo. Bueno, a esto volveremos luego. Pero mientras, dejo a vuestra consideración ahora mismo lo que nos falta por dar para que nuestro planeta, que actualmente pues dice que es un mundo de expiación y pruebas, avance a un mundo de regeneración, que es el nombre que le da el espíritu de Joana de Angelis, llamado en otras tradiciones planeta de luz y vida, que es un término que a mí me gusta mucho. Nos falta un trecho. Muy bien. Pero volvamos al ser humano, del que ya hemos visto que comparte con sus congéneres la vida, pero que de forma específica tiene un principio intelectual. Es decir, está dotado de vida intelectiva. Esto supone que, digan lo que digan los científicos materialistas, la conducta del ser humano no es determinista, ni está conducida por su programación filogenética. El ser humano cuenta con dos componentes adicionales. Uno, capacidad de elección. Y dos, aprendizaje individual. ¿Os habéis dado cuenta, los que vengáis con más o menos habitualidad al centro espírita, de que desde el principio están diciendo, lee, estudia, estudia, estudia, estudia? No es que seamos pesados, a lo mejor somos un poco pesados, pero no es que seamos pesados, sino que es un consejo que nos viene del mundo espiritual. Entonces, es así. Elección y aprendizaje individual. Y esta es probablemente la principal característica del ser humano en relación con los animales, y que debido a la encarnación de espíritus con cierto progreso, la vida del ser humano es una vida intelectiva. Y en ella acontece algo muy peculiar. Se rompe la necesidad. Es decir, se rompe el automatismo del circuito estímulo-respuesta. Y esto lo voy a explicar. No sé si recordáis el experimento de Pavlov. Iván Pavlov, fisiólogo ruso, hizo con un perro el siguiente experimento. Tocaba una campana en el momento de alimentarle, de presentarle la comida. Y como es lógico, el perro babeaba. Dice, voy a comer. Entonces babeaba. Y esto lo hizo a diferentes horas, para que no fuese siempre una pauta de costumbre, de una hora exacta, sino a diferentes horas, y siempre precedido del toque de campana. Pues bien, comprobó más adelante que sin presentarle la comida, por el simple hecho de tocar la campana, el perro babeaba. Y de este experimento, Pavlov dedujo que los seres vivos están determinados. Y debo decir que aquí nació toda una escuela psicológica del determinismo, que en mi opinión tanto daño ha hecho. Pues negando el libre albedrío del ser humano, afirma que sometiendo este a determinados estímulos de sonido, color, sabor, etc., el ser humano responderá de determinada manera. Y siempre la misma. Lo cual, por cierto, se usa en manipuladoras campañas de marketing o campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos manipulan. Salvo que lo olvidemos. Bien, en mi opinión, la crítica que podemos hacer a Pavlov es, primero, que influencia no es lo mismo que determinismo. Podemos estar influenciados por la bofetada que nos dio papá cuando teníamos 3 años, que nos creó un trauma. Podemos estar influenciados por cuando íbamos a primero de GB, que una monja nos castigó y nos metió en el cuarto de las ratas. Entonces hacía esas cosas. Podemos estar influenciados porque eres de Zamora y entonces eres pesimista ante la vida. O podemos estar influenciados por mil cosas. Pero en nosotros está el superar esas influencias y no dejar que se conviertan en determinismo. Esta es la primera crítica. La segunda, pues que, en mi opinión, hizo extensivo el comportamiento animal al humano. Cuando el ser humano tiene esa característica que comentamos, la posibilidad de romper el circuito estímulo-respuesta. Y esto es así. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, aunque tengamos hambre, optamos o elegimos no comer por el motivo que sea? Porque queremos adelgazar. Porque queremos dar ese pan a nuestros hijos en una época de carestía. O por motivos religiosos que sean, estamos haciendo ayuno, bien porque es el mes de Ramadán, o la fiesta de Yom Kippur, o porque es Viernes Santo y cumplimos el precepto de la abstinencia, por poner un ejemplo. Cada uno, bien, entendedme. Es decir, nosotros podemos con nuestra voluntad Romper ese esquema estímulo-respuesta. Por cierto, habréis notado que digo vida intelectiva y no vida racional, que es como normalmente se define al ser humano. El ser humano tiene raciocinio. Y el motivo es que desde hace ya unas décadas se considera que la inteligencia no es mera razón, no es mera racionalidad, no mera capacidad de resolver problemas, sino que es algo más. Especialmente a partir de los escritos de Daniel Goleman y de su libro Inteligencia Emocional, se ha visto que en la inteligencia o se considera que se da paso a las emociones, a los sentimientos y a las pasiones, o no definimos bien al ser humano. En este sentido, dicen los psicólogos que la correcta madurez del ser humano pasa por la gestión adecuada de tales emociones y pasiones. Por ejemplo, no es maduro acudir a una fiesta de mal humor. Si estás de mal humor, no vayas a la fiesta, pero no le amargues la fiesta a nadie. Si vas a una fiesta, vas a divertirte. Lo mismo que tampoco me parece maduro ir a un velatorio y ponerte a hacer chistes. Que yo lo he visto con estos ojos. Que vamos a ver, un poquito de respeto, no lo sé, un poco de serenidad. No lo sé, esto es así. O sea, es educar nuestras emociones. Porque a la larga, la vida no se trata de que nosotros seamos los protagonistas o la salsa de todos los platos, sino de tener ese señorío real que pasa por ayudar a hacer la vida más agradable a los demás. Pienso que esa es la clave de la educación de las emociones. Si queréis, lo podemos hacer luego en el turno de preguntas. Si os da problemas la diferencia entre emociones, sentimientos y pasiones, lo podemos ver un poquito. Es un tema complicado y bien merecería una conferencia dedicada a estas cuestiones. Si os parece, si no, pues bueno, ahí lo dejo. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.